Bueno, pues aquí estoy en el colegio, a la vuelta del colegio, en la fachada, y con Sor Milagros, que era la que nos daba clase, y estamos pues todas las alumnas, de las que me recuerde, pues mira, esta se llamaba Casi. Esta Angelita, Vicenta, Carmen Santos y yo. Luego esta, las Briones, una de ellas, Tere Padín. Esta Benilda. Esta no me acuerdo. Esta Josefina, la mariposa. Esta Carmen. Esta Dolores Moreno, yo creo que es. No, me parece que está más abajo, la Dolores. Esta Juli Gil. Esta se llamaba Emilia. Esta otra Briones. Esta Carmen Alonso, que era la de Gabino. Esta Adela, la de Pintilla. Y de estas no me acuerdo de todas. Esta sé que se llamaba Rita. Esta una hija de Demetrio el Panadero. Esta la Dolores Prats. Esta Toli. Esta una hermana de Carmen, la que va con nosotros a la gimnasia. Y de estas otras ya no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo de más. Esta Rita estuvo donde don Arecio Marcos, que la tenían allí acogida. Yo no sé si era familiar o de los padres o qué, nada más que estaba allí con don Arecio y doña Baldo, en el colegio, en el asilo, en aquella época. Fíjate, desde Chamberillo ir allí hasta el asilo, luego ya le trasladaron a la calle Ricardo Soriano, y ya ese ya no fui yo, me despedí aquí, en este colegio, hasta los 13 años, yo creo, 13 o 14, me parece que más 14 que 13. Yo creo que 14, sí. Éramos todas de esta misma clase. Y por aquel entonces, ¿el asilo qué función tenía? Pues tenía igual los ancianos y los ancianos siempre han estado allí. Sí, siempre. Yo creo que sí, había ancianos cuando lleva al colegio. Tengo recuerdo que sí. Según se entra a la derecha, que hay una vivienda allí, me parece que no sé quién vive. Ha vivido un sacerdote después del colegio. Pero ahora no sé yo si está habitable, es lo que yo no sé. Pues aquí tendría yo unos 10 o 12 años, creo yo. 40, los años 40, 40 a 40 y tantos.